Frecuencia Abierta. Información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, gracias por esta oportunidad de poder charlar justamente con una de las emprendedoras que está trabajando o que está participando de lo que es esta capacitación. La verdad que nos encanta, además, porque mira qué casualidad, las casualidades de la vida. Se llama Jenny Maldonado, pero es de Venezuela. Y hoy está participando de lo que es la capacitación, pero además también de Mercado Central, también de la feria de los jueves y domingos. Gracias por el tiempo, Jenny. Y bienvenida a Uruguay, aunque ya hace un rato que estás. Bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad y bueno, cualquier información, pues. Bueno, ¿cómo fue que te acercaste a lo que es la planta de elaboración de aquí del hipódromo, pero también hasta a participar de Mercado Central? ¿Cuánto hace que llegaste a Maldonado puntualmente? Bueno, eso es una historia bastante larga. Nosotros nos quedamos sin trabajo y entonces me tocó empezar a vender arepas y tequeños venezolanos. Empezamos caminando por toda Maldonado, nos íbamos por la barraca, terminal, centro, caminando todos los días. De repente me conseguí a Ximena Borges, que ella es una emprendedora, un colectivo, y de ahí me invitó a las ferias de Mercado Central. Y bueno, luego surgieron varias cosas y llegué acá a la planta del hipódromo. Y ahora estoy en la feria de los domingos de Avenida Los Gauchos, vendiendo arepas y tequeños. ¿Qué son los tequeños? Ah, los tequeños es como un pasapalo venezolano, ya es un patrimonio gastronómico cultural de Venezuela. Es un dedito, o sea, es un queso envuelto en harina común. Como si fuera, me decía Virginia, un arrolladito primavera relleno de queso. Ah, sí, son muy ricos. ¿Y cómo es que la gente, que la población de Maldonado se pueda adaptar a esta comida? Porque no es que viniste y bueno y propones algo de aquí, de nuestro lugar, sino que te traes tu país para acá y nos haces conocer las arepas y los tequeños. ¿Cómo es la aceptación de la gente? Bueno, es muy buena, porque es otro tipo de gastronomía. Nosotros, pues, la arepa venezolana es nuestro desayuno, inclusive la cena. Bueno, y ahora, pues, lo implementamos en todo el día. Y ese es una arepa de harina de maíz fina, refinada, asada, y la rellenamos con jamón, queso, o pollo, o carne. Es bastante suculenta, muy rica. Y bueno, los tequeños sirve para acompañar el mate, para los desayunos, para las fiestas también. Y bueno, nos trae mucho recuerdo, mucha nostalgia. Entonces transmitimos la cultura o nuestro cariño por medio de la comida. Claro que sí. ¿Hay idea de volver a Venezuela en algún momento? Bueno, por los momentos no. La situación de Venezuela está muy difícil. Nosotros dejamos todo. Dejamos casa, trabajos, o sea, salimos con dos maletas, toda una vida en dos maletas, y bueno, es muy difícil dejarlo todo y empezar de cero en otro país. Bueno, y muchas gracias también por recibirnos en su país, que es hermoso, estamos enamorados aquí de Uruguay y Maldonado, y gracias por permitirnos quedarnos. Gracias por el tiempo, felicitaciones por el trabajo, por el emprendimiento, y seguramente vamos a probar esos tequeños. Yo le dije tequeños. Sí, tequeños, con té. Tequeños y las arepas. Y no sé si volvemos a la radio después de todo eso. Cerramos, Jorge. Muchísimas gracias, Jenny. Cerramos, Jorge. Creo que ya me despido, ¿no? Creo que sí. Se nos termina el programa, sí. Bueno, me quedo con Jenny acá viendo el tema de las arepas. Sí. ¿Vas a quedarte a elaborarlo y a comerlos ahora o cómo es? ¿Cómo seguís vos? Bueno, yo me quedo acá y veo si hay posibilidades de elaborar y probar también, porque bueno, en definitiva. No, y de probar nosotros también, por eso estoy preguntando. Bueno, vamos a ver. Si se portan bien. Dale. Las gracias a Marquito por Saludos. Los cambios que ha tenido que hacer en la programación. Hasta mañana. Sí, Buena jornada para todos. Saludos para todos allí. Chau. Chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.